Este es un contacto deportivo de Portuguesa Radio FM 106.9 Araure. Les habla Emir Lara con información deportiva del municipio Páez para este 7 de agosto en una presentación de Kiosco Amarillo de Comida Rápida, El Moreno Michael. Ven a nosotros y prueba la diferencia. Andrés Pichardo nos hace llegar la información sobre la 13ª edición del torneo de fútbol organizado por la Liga Zona Sur, y es que se jugó la tercera jornada en las canchas William Marín en la urbanización El Carmelo y cancha El Araguaney, donde se dieron los resultados que presentamos a continuación. La Escuela Simón Rodríguez y Deportivo La 4 no se hicieron daño y quedaron igualados a 0. 4-1 fue el resultado a favor de Zona Sur Fútbol Club contra el Cerrito de Araure. Y en el tercer juego de la cancha William Marín, Altamira le ganó 3-2 a Barrio Páez. Mientras tanto, en la cancha de la comunidad Araguaney, el partido entre Oleica y Arroz Antoni quedó 3-2. Jintatú obtuvo el resultado ganador por incomparecencia del equipo Carne Santa Bárbara. Y finalmente, Santa Elena goleó a Prados del Sol 5-1. Con estos resultados, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. En el primer lugar, Escuela de Fútbol Simón Rodríguez. Lo siguen Zona Sur Fútbol Club. Juveniles en el tercero. El cuarto lugar, Deportivo La 4. En el quinto, Altamira. Sexto, Barrio Páez. Alianza Sur en el séptimo. En el octavo, Araguaney. Y el Cerrito de Araure en el último lugar. Esto en el grupo A, mientras que en el grupo B, quien ocupa el sitial de honor es Santa Elena Fútbol Club, seguido por Jintatú. En el tercero, Mueblería MT, seguido por Monaca Fútbol Club. En el cuarto lugar, en el quinto, Oleica. En el sexto, Prados del Sol. Séptimo, Santa Bárbara. Y en el último, Arroz Antoni. Publicidad. De jueves a domingo, en la calle 26 de Campolindo, puedes probar la diferencia en perros calientes, chaguarmas, hamburguesas, pepitos y la especialidad de la casa, salchipapas. Es el Kiosco Amarillo del Moreno Michael. Ven con nosotros y prueba la diferencia. Pregunta por los combos que más te convienen. Y si no le tienes miedo a nada, cómete el Pepi Drácula. Pepi Drácula, más de 50 centímetros de puro sabor. Kiosco Amarillo del Moreno Michael, detrás de la aldea universitaria en Acarigua. Haz tu pedido al 0412 526 4626.